se pone frente a mí. Hago un ademán, le pido ven aquí. Hay que aprovecharlo, manda la ocasión. Vives una vez, haz caso al corazón. Mírame, siénteme, ven aquí. Dime a todo que sí, mírame, siénteme, ven aquí. Hoy lo pido por ti y mañana por mí. Mami. Aunque alguna vez te intentes resistir, al final tendrás que darme la razón, porque lo mejor que te podrá ocurrir puede ser morir de tanto, tanto amor. Mírame, siénteme, ven aquí. Dime a todo que sí. Mírame, siénteme, ven aquí. Hoy lo pido por ti y mañana por mí. Fallé, porque tu razón no te lo permitió. ¿Qué le voy a hacer? Hay que saber perder. Una regla más que tuvo su excepción. Mírame, siénteme, ven aquí. Dime a todo que sí. Mírame, siénteme, ven aquí. Hoy lo pido por ti y mañana por mí. No hay que exagerar. Sé también buscar, sé también tener alguna aventura. Me conformaré, dejaré marchar una nada más de cada 100. Mírame.